cuando los enemigos de Jesús se ponen como fieras. Jesús maldice la higuera decretando un juicio sobre los líderes religiosos y aquí Jesús habla de los labradores malvados, aquellos que tenían el señorío, el cuidado de la viña, líderes religiosos que recibieron el mensaje de los profetas y a todos los maltrataron. Y al final el dueño de la viña envió al Hijo, a Jesús, y a este mataron. Y aquí Jesús también proféticamente está diciendo, a mí me vais a hacer esto. Al final, el dueño de la viña hará un juicio sobre esos labradores. Es interesante que tenemos a tres grupos, no sé si cuando hacíamos la lectura estabais pendientes. ¿Qué tres grupos hay? Están los fariseos, estos salen continuamente, porque estos estaban dedicados a hacerle la vida imposible a Jesús. Los herodianos, estos salen menos, sí sale Herodes, y los saduceos, de estos se habla menos. Estos tres grupos estaban entre sí peleados, no se podían ver, pero aquí los vemos que se hacen muy amigos para ponerse de acuerdo y ponerle trampas a Jesús. Los fariseos, estudiosos de la ley, minuciosamente observadores de la ley y de la Torá oral, de las tradiciones. Tradiciones que a veces eran tan enrevesadas que contradecían el sentido mismo de la ley. Y Jesús se lo echa en cara. Por cierto, entre los fariseos había hombres muy fieles, pero también había hombres que eran de lo peor. Implacables, crueles, que no tenían ningún problema en arruinar a las viudas con el pretexto de no, voy a orar por ti, voy a orar por tu marido. Gente muy mala, religiosos de lo peor. Jesús a veces dice de ellos, haced lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Tenían buena enseñanza en muchas cosas, pero no en todas. Los saduceos, de ellos se habla poco, porque cuando se destruyó el templo, se destruyeron muchos de los escritos de los saduceos. Había varias facciones de los saduceos. Caifás era uno de los saduceos. Estos, había una rama de los saduceos que eran ricos. Eran tan ricos que negaban la resurrección, como diciendo, mejor que ahora no voy a vivir nunca. Pillad la ironía. Negaban la resurrección, la existencia de los espíritus, negaban el más allá porque estaban encantados con el más acá. Ellos decían que si tú eras rico es porque Dios te amaba. Era una teología que estaba centrada solo en cuestiones de aquí. Luego estaban los herodianos, los hooligans, los fans de Herodes. Además, colaboracionistas con los romanos. También eran clase alta, eran ricos, les gustaba la amistad con los políticos para mantener el judaísmo, y eran judíos, ¿eh? Pero muchos tenían cultura griega. Es decir, eran judíos, pero eran judíos light. Y entre todos estaban peleados, ¿no?, sobre muchas cuestiones. Una de las cuestiones era el tema de los impuestos. ¿Debemos de pagar impuestos al emperador o no? Jesús sufre el triple rechazo de ellos, que representan al mundo religioso, los fariseos, al judaísmo político, los herodianos, y a los poderes económicos, los saduceos. Y ante ellos, yo quisiera más que centrarme en cuestiones de detalle, que eso en los grupos de crecimiento podemos hablar, sino en muchas cuestiones de fondo, ¿no?, que Jesús apunta a ellas. El peligro de ignorar la palabra de Dios, el peligro de ignorar el poder de Dios. Y lo primero que tenemos es la parábola de la viña, ¿no? Los fariseos se consideraban los dueños de la viña, los dueños de la vida religiosa de Israel. Dios había enviado profetas y había enviado al Hijo de Dios. Y aquí Jesús decreta un juicio contra ellos y lo que les va a pasar. En otros evangelios, Jesús pregunta una historia que a la gente le quemaba la sangre, ¿no? Fíjate, un señor planta una viña y los empleados se quedan con la viña. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer el dueño de la viña? ¿Los va a dejar sin castigo? Y la gente, ¡no, hombre, cómo va a ser eso! Pues exactamente eso es lo que va a hacer Dios. De la misma manera que Dios mandó profetas para advertirnos, también envió a su Hijo. Y todos fueron rechazados. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Estás seguro de que Dios no te está hablando? Yo estoy convencido por la experiencia y por la escritura de que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Nos está mandando profetas, nos está mandando el Evangelio, nos está hablando de muchas maneras. La pregunta es cómo estás respondiendo tú a las advertencias de Dios, porque es peligroso ignorar la palabra de Dios. Cuando ignoras la palabra de Dios, empiezas a creerte tus propias mentiras, a construir castillos de argumentos para justificarte a ti mismo. No podemos permitirnos rechazar las advertencias de Dios. Y la mayor advertencia de Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del dueño de la viña. Aquel del que se dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús es el centro de la historia, es el pilar de una nueva humanidad y de una nueva sociedad que Dios está construyendo. Y no estoy hablando en sentido figurado, sino en sentido literal. Dios está levantando una nueva humanidad de hombres y mujeres perdonados, limpios y transformados por la obra de la cruz y por la salvación que Jesús cumplió. Jesús es el centro del sistema solar alrededor del cual orbitan las vidas y el futuro de la humanidad. Y aquellos que le tienen por Señor y por Rey serán parte de ese reino ahora invisible, pero dentro de poco visible, y que se extenderá a toda la tierra. Hay un día que Dios ha decretado, un día, una fecha concreta que está en el calendario de Dios. ¿Sabéis cuál es? Yo no la sé. Pero Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad y va a comenzar la plena manifestación del reino de Dios. Un reino que va a destruir los reinos de los hombres. Monarquías, repúblicas, democracias, tiranías, todas van a ser barridas. ¿Estás preparando tu vida para ese día? ¿Estás tomando decisiones, haciendo cambios en tu vida para ese día? Es peligroso ignorar la palabra de Dios. Luego tenemos la cuestión del tributo. Fariseos y saduceos estaban peleados. Y estaban peleados por muchas cuestiones. Pero una de ellas era el tema de los impuestos. Ahora, yo he estado leyendo sobre este tema y yo pienso, esto es una conjetura que yo me hago. Por mucho que se pelearan por el tema de los impuestos y discutieran, era una discusión teórica, porque los romanos no permitían que dejaras de pagar impuestos. Así que esas discusiones bizantinas que me recuerdan a esa película La vida de Brian, no sé cuánto había visto, tuve la tentación de poner un vídeo, pero como la película es de aquella manera, se pasa de cómica, me evité hacerlo. ¿A qué venía esa discusión? Porque los fariseos pagaban, ¿eh? Si no, los romanos iban a tomar medidas para que la gente pagara impuestos. Y los romanos eran gente cruel. ¿Debemos de pagar impuestos a los romanos? Patata caliente. Venga, se ponen de acuerdo para poner a Jesús en un aprieto. Por cierto, déjame que os diga una cosa. Hay gente que dice que Jesús estaba trastornado, estaba loco. Yo escuché a una psicóloga decir, mira, yo conozco gente que está trastornada, y pueden parecer brillantes, pero están desconectados de la realidad. Este tipo de respuestas que Jesús da evidencian que de loco no tenía nada. Era brillante, sí, más que brillante. Pero esto no es la respuesta de un loco, de un hombre trastornado que dice que es Dios, como un hombre que dice que es Napoleón Bonaparte. Esto no es obra de un loco. Esto es obra de alguien que sabe lo que dice. La respuesta, ¿pagaremos impuestos? ¿Es lícito pagar impuestos? Jesús responde, traedme una moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Responden, de César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero me vais a permitir un matiz en esta respuesta. Esta frase ya forma parte de la cultura, ¿no? Te llega el panadero y te perdona 10 céntimos. Y tú dices, no, a César lo que es de César. Ya casi de tanto repetirlo parece que hemos perdido el sentido de la frase. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí lo que Jesús está diciendo es, ¿el emperador os pide impuestos? Pagárselos. ¿De quién es la moneda? Del emperador. Pagárselos. Pero por encima del emperador hay un rey, que es rey de reyes y señor de señores. Y este rey también pide impuestos. La pregunta no es si pagas impuestos o si debemos pagar impuestos. La pregunta es si tú le pagas a Dios lo que le debes a Dios. Si estás al corriente con tus impuestos y con los tributos que le debemos al Rey del Cielo. Dios merece sus impuestos. Yo no sé, algunos piensan en la vida cristiana. Es muy interesante ver las motivaciones. Yo recuerdo una señora, hace muchos años, no está aquí, no es nadie de vosotros, que me dijo una vez, ahora que empiezo a ir a la iglesia, tengo problemas. Y yo pensé, ¿qué esperabas? ¿Que te tocara la lotería por ir a la iglesia? ¿Que Dios dijera, madre mía, voy a ver si empiezo a repartir números de lotería entre la gente que va a la iglesia, porque como no viene nadie, de alguna forma tengo que convencerlos? Algunos piensan que dedicarle tiempo a Dios es un plus que le dan a Dios. Una especie de obligación que Dios contrae contigo, ¿no? Es decir, tú lees la Biblia, tranquilo, que no te va a pasar nada, porque Dios está en deuda contigo. Algunos de nosotros pensamos así, ¿verdad? Decir, oye, qué bien, Señor, estarás contento conmigo, ¿no? He leído un capítulo de Levítico, ¡y vaya capítulo! Dios no está en deuda con nosotros. Nosotros estamos en deuda con Dios. Decía Thomas Watson, el predicador, glorificar a Dios supone cuatro cosas: el aprecio, la adoración, el afecto y la sujeción. Esta es la renta anual que pagamos al Rey del Cielo. Glorificar a Dios supone cuatro cosas: el aprecio, la adoración, el afecto y la sujeción. Dios pide impuestos. ¿El emperador merece impuestos? Sí. Pero hay un Dios por encima del emperador al cual le debemos. El no religioso piensa que no tiene ninguna obligación con Dios, incluso el ateo. Pero la ley natural y la ley divina establecen que todo ser humano tiene una obligación con Dios, la obligación de amarle, la obligación de servirle. La ley de Dios nos muestra que somos incapaces de cumplir nuestras obligaciones con Dios. No podemos. Y el Hijo de Dios, hecho hombre, crucificado por nuestros pecados y resucitado para darnos poder y transformarnos, hace posible que cumplamos, ya no por obligación, sino por gratitud, la renta que debemos al Rey del Cielo. Hemos hablado del peligro de ignorar la palabra de Dios. Cuidado. Pero también del peligro de ignorar el poder de Dios. Y vamos a la tercera parte de esta serie de trampas encadenadas que le ponen a Jesús. Los saduceos no creían en el más allá, creían en el más acá. ¿Qué dices tú? ¿Y eran judíos? Eran judíos muy peculiares. Ellos pensaban que si eras rico es porque Dios te amaba. Es decir, estás tú y luego está Amancio Ortega, pero Dios ama mucho más a Amancio Ortega que a ti. Dicho contextualmente, ¿no? Es decir, si alguien es rico es porque Dios le ama. Oye, que hay mucha gente que piensa así, ¿eh? Yo a esto le llamo el judaísmo de la prosperidad. De una teología que tiene que ver con la vida aquí, pero no con la vida allí. Pero cuidado, que muchos de nosotros, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, a veces reducimos nuestro cristianismo a una cuestión de nuestra vida aquí, de nuestro bienestar, de nuestra comodidad, de la ausencia de problemas. Y si Dios existe, es para proporcionarnos una vida confortable. Bueno, eso es bastante saduceo. Los saduceos creían que Dios premia a los justos. Esto es muy interesante. No quiero perderme en estos detalles, pero a mí me fascinan. Los judíos hablaban de los sadiquim, los justos. Para un judío, el no va más era ser justo. Ser justo, una persona que encarna el bien, la misericordia y la obediencia a Dios. El Talmud dice, en todo tiempo hay siempre 36 justos sobre la faz de la tierra. Cuidado, 36, ¿eh? Es decir, en cada generación hay 36 justos. Cuando ellos desaparezcan, el mundo acabará. No se conocen entre ellos. Cuando uno de los justos muere, es inmediatamente sustituido por otro. Se los presenta como extremadamente modestos, humildes e ignorados por el resto de las personas. Si seguimos leyendo, el Talmud es la caña de España, Dice que algunos fingen ser malos, son justos de incógnito. Bueno, esto lo escriben los que están en la órbita de los fariseos. Los fariseos decían, un justo es una persona obediente a Dios. Un justo es una persona cumplidora de la ley. Un saduceo dice, un justo es alguien que es rico. O sea, ¿cómo sabes si hay alguien justo? Porque Dios lo bendice. Bueno, esta gente no creía en la muerte, no creía en la resurrección, lo cual en el fondo tiene implicaciones morales muy curiosas. Si tú no crees en la resurrección, ni que vas a recibir un juicio después de la muerte, ¿cómo afecta eso a tu ética? Os lo dejo para que lo pensáis. Porque eso tiene implicaciones. Si encima tú crees que las riquezas son una señal del favor de Dios, eso también tiene implicaciones. La respuesta de Jesús es sorprendente. Bueno, Jesús, ellos vienen con una historia que obviamente no era real, ¿no? Ellos dicen, hay uno de los saduceos que, fíjate qué mala suerte, se murió, su mujer, siguiendo la ley mosaica, se casó con el hermano y así hasta 7. ¿Cómo va a haber resurrección? Porque esto es un problema. Cuando lleguen los 7 resuciten, se pelearán por la esposa. Y Jesús les dice, mira, no habéis entendido la palabra de Dios, pero es que no entendéis ni conocéis el poder de Dios. La respuesta que Jesús da, citando además el Pentateuco, el que sí admitían ellos, dice, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios es Dios, no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Abraham vive delante de Dios. Jacob vive delante de Dios. E Isaac lo mismo. Y permitidme que haga algunas conclusiones sobre esto, algunas reflexiones sobre esto. Terminando. Tú puedes creer con tu cabeza en la resurrección. Puedes creer las cosas correctas, pero negarlas con tu vida. Tú puedes creer que hay resurrección, que hay un juicio tras esta vida, que hay una eternidad, que hay un cielo y que hay un infierno, y que hay un Dios justo y moral que va a examinar tu vida y te va a juzgar por lo que has hecho, por lo que debías de haber hecho y por lo que has pensado. Pero puedes negar la realidad de lo que tu cabeza cree con tu vida. ¿Y por qué crees que te va a juzgar Dios? ¿Por lo que crees o por el tipo de vida que llevas? La entrada en el cielo no es un examen de teología, una especie de examen tipo test. La entrada en el cielo tiene que ver con un juicio particular. Y de ese juicio solo hay una salida, la entrega y la confianza a Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Él es Salvador, pero también es Señor. Esta vida no es todo cuanto hay. Abraham renunció a mucho. ¿A cuánto renunció Abraham? A todo. Dejó su tierra obedeciendo a la promesa de Dios. Vivía en palacios y terminó viviendo en una especie de tienda de campaña. Pero Abraham creyó a Dios. Y Abraham vive delante de Dios. Importa mucho cómo vivas. No solo lo que crees, sino cómo se traduce esa creencia. Hay otras reflexiones que me quiero hacer más sobre esto que hemos leído. Os hago una pregunta. ¿Es posible amar a la iglesia más que al dueño de la viña? O dicho de otra manera, ¿es posible amar a la iglesia más que a Dios? ¿Es posible amar tus dones más que al dador de tus dones. ¿Entendéis por dónde voy? Aquellos hermanos y hermanas fieles, dedicados al Señor, pueden deslizarse, fijándose más en la iglesia y en los dones que en el dador de los dones. Mirad, tarde o temprano la iglesia te va a decepcionar. ¿Sí o no? Tarde o temprano tú vas a decepcionar a alguien. Tarde o temprano va a haber alguien que no va a tener en cuenta tus esfuerzos, que no va a tener en cuenta tu opinión. Tarde o temprano te harás mayor y darás un paso atrás, o te pondrás enfermo, darás un paso atrás y otros ocuparán tu lugar. Pero no pierdas de vista por quién haces lo que haces y quién es el dueño de la viña, a quién sirves y por qué sirves. Recuerda, tu ignorancia de la palabra de Dios no te libra de las exigencias de la palabra de Dios. Dios va a juzgar a cada persona por su palabra. Y si la palabra de Dios no es abierta por ti en vida, lo será cuando mueras. Se abrirá tras tu muerte para juzgarte en base a la misma palabra de Dios. Fariseos, saduceos y herodianos habían construido pequeños reinos en los que estaban muy cómodos. Los fariseos estaban cómodos en su chiringuito religioso. Ellos mandaban, ellos recibían el aplauso de todos, todo el mundo decía, ¡ay, los fariseos, qué buenos son los fariseos! ¡Míralos cómo rezan! A veces se paran en mitad de la esquina y se ponen a rezar. Y a veces cuando ayunan se maquillan y todo. Hay una línea cosmética dedicada al ayuno fariseo para que ellos se muestren lo demacrados que están. Todo el mundo los alababa. Jesús dice que ya tienen su recompensa, que ya la tuvieron. Los saduceos también disfrutaban de sus riquezas y de su poder, lo mismo con los herodianos. Los tres estaban muy cómodos hasta que llegó alguien muy molesto, Jesús. Jesús vino para sacudir esos pequeños reinos personales. Y dejadme que os diga una cosa. Está bien buscar la comodidad, está bien asar una chuleta un domingo y está bien disfrutar de la vida. El problema está en buscar tu rincón de comodidad al margen de Dios. El problema está en buscar tu propio reino al margen de Dios, de espaldas a Él. Si tu teología y si tu cristianismo y si tu espiritualidad se refieren solo a los asuntos de esta vida, y basta con leer los títulos de cualquier librería evangélica para darte cuenta de que la obsesión y los libros que venden son los que tienen que ver con tus emociones, con... Ya he encontrado hasta libros cristianos que se refieren a la dieta. Vivimos en un cristianismo que ha olvidado el más allá, que ha olvidado el reino de Dios, la resurrección del cuerpo. Vivimos, en términos generales, hablo de un cristianismo muy saduceo. Y cuando leo los títulos de los grandes éxitos cristianos, me quedo espantado. Me quedo espantado porque también pienso, ¿qué tienen los saduceos que ofrecerle a aquellos que sufren? ¿Qué consuelo hay cuando llega el sufrimiento a tu vida? Y déjame que te diga una cosa, si estás sufriendo y te aparecen consejeros como los consejeros de Job que te dicen, hombre, si estás sufriendo algo malo habrás hecho, ¿eh? Dios está enfadado contigo, cuidado con esos falsos consejeros. Porque a veces Dios, cuando te ama, te acerca a Él. Y Dios quiere transformar a veces las noches de insomnio para que aprendas a orar. Y Dios a veces permite el sufrimiento en tu vida para que aprendas a agarrarte a Él y a depender de Él. Recuerda que esta vida es un paréntesis breve y que estamos a las puertas de una eternidad. Y esa eternidad es la que importa. Y cómo vives ahora también importa. Porque cómo aprovechas estos días determinará esa eternidad. Tu forma de vivir define el tipo de cristiano que eres. y toma cada decisión a la luz de la eternidad. Recuerda que Cristo Jesús es la piedra angular, la columna en la que todo se sostiene, el comienzo de un nuevo mundo, de un reino nuevo y de una humanidad nueva. Recuerda que el Evangelio y la Iglesia local y las misiones somos la avanzadilla de ese reino de Dios. Y lo que estamos haciendo es importante. Pelear esta guerra es nuestro privilegio. Sufrir, nuestra condecoración. Las privaciones son nuestra gloria. Y nuestra esperanza es el gozo que alimenta nuestra vida. Que el Señor nos ayude a valorar tanto al Hijo de Dios que nuestra vida sea transformada y vivida a la luz de esa eternidad. Que el Señor nos bendiga. Amén.